Se irguió la pintura mural de mosaico Gran Patria, con imágenes generosas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il que, subidos al Paektu, sagrado monte de la revolución, bendicen un futuro brillante de la Corea del Chuche en la fábrica de procesamiento de carne de Pyongyang. El acto de su inauguración tuvo lugar el día 12.